jugaste. Otra vez de mí te burlaste. No te odio ni perdono, y en tu amor yo ya no creo. Con un amigo te marchaste. Perdóname, amigo mío, me dejé llevar, mujer tramposa. Ella quiere tener doble vida y caímos en su juego. Niña caprichosa. Y no la perdonaré si le gusta jugar, si tiene ya otro amor. Te quieres.